Bueno, cerca de 200 personas se encontraron en este foro de Descarrilemos a la Organización Mundial del Comercio. El enfoque principal es plantear las distintas visiones de la región en contra del proceso de la Organización Mundial del Comercio. En pocas semanas más se va a llevar a cabo en Hong Kong un encuentro para definir acuerdos por parte de los países desarrollados. Mario Barbosa, de Brasil, dijo esto. A pocas semanas de Hong Kong sería la fecha para una definición de la rodada. No se tiene definición, hay muchas contradicciones internas y por lo tanto hay una oportunidad también para fortalecer la lucha contra la OMC en este momento. ¿Pero de qué trata la Organización Mundial del Comercio? La prioridad está en tres ejes: agricultura, bienes industriales y servicios. Pero los hechos indican que los países ricos inundan los mercados del sur con productos subsidiados, o sea, por debajo del costo de producción. Esto juega en contra con las economías de Latinoamérica. De este tema hablamos con Alejandro Villamar, integrante de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Los países ricos no están tomando en cuenta realmente las necesidades de desarrollo, sino al pedir que se abran los mercados, por ejemplo, de bienes industriales o de servicios, lo que quieren es que haya involución, haya un mayor subdesarrollo. La demanda de los países del sur de Latinoamérica es que los países ricos cumplan con los compromisos que asumieron en una ronda realizada en Uruguay en 1995. En ese momento se solicitó que disminuyeran todas las ayudas económicas que distorsionan al comercio, o sea, los subsidios a las grandes empresas transnacionales. Ahora el problema que nos enfrentamos es a la presión que ejercen estos países ricos para privatizar los servicios como la salud y la educación, entre otros. Alejandro Villamar también habló sobre lo que buscan con este foro. Se trata de, el de presionar a los propios gobiernos de que no cedan a las pretensiones de los países ricos, por un lado, y esto es presionar, los argentinos tienen que presionar a su gobierno de que adopten posiciones congruentes con los intereses del pueblo argentino, los brasileños a su vez también, los mexicanos también, etcétera. Y la otra parte que tiene que ver es el de que se recuerde que la filosofía central de estas negociaciones es que deben tomar en cuenta el desarrollo de los países del sur. Con este foro se redactará un documento con las propuestas nuestras de los países latinoamericanos en la reunión que se realizará en Hong Kong de la Organización Mundial del Comercio. Informaron Marisa Rodríguez del Puente FM Montevideo Uruguay y Alejandro Rodríguez de la Cotorra FM Montevideo Uruguay. Bien, les agradecemos a los compañeros por este reporte y les contamos que en esta tercera cumbre de los pueblos sí hubo un tema que tuvo gran oposición, gran rechazo, gran repudio en los diferentes foros y en los diferentes paneles, fue el tema de la militarización, el ingreso de tropas extranjeras, especialmente de Estados Unidos, en distintos países de América Latina. Para contarnos sobre esto estuvieron Alicia Stumps y Luciano Rombolá, Alicia de Radio Ciudad Nueva de Paraguay y Luciano Rombolá de FM La Tribu de Argentina. Luciano, contanos. Así es, Pepe. Rina Bertaccini del Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad de los Pueblos aseguró que casi todos los países de América Latina autorizaron el ingreso de bases norteamericanas en su territorio. En medio de una conferencia de prensa sobre militarización, seguridad y lucha contra el terrorismo, explicó. Decimos, primer punto, que estamos por la autodeterminación de cada uno de nuestros pueblos, que son nuestros pueblos los que tienen que decidir sus problemas sin intervención militar extranjera. Hay muchas formas de presencia militar abierta o encubierta prácticamente en todos nuestros países. Por ahora, hay dos países que no tienen bases militares. Hay que pensar que acá hay un genocidio contra los pueblos y de esto se trata la guerra y la militarización. Además, expuso Camille Charmars, del Jubileo Sur de Haití, quien contó la difícil situación que atraviesa el pueblo haitiano. En Haití se está haciendo una experiencia concreta de fuerza plurinacional bajo el pretexto de estabilización democrática, bajo el pretexto de regreso al orden y a la seguridad. Y, de hecho, cuando uno analiza la presencia de esa fuerza multinacional en Haití, desde el 1 de junio de 2004, el balance es totalmente negativo. Es decir, que esa fuerza no ha podido, por ejemplo, restablecer el clima de seguridad ciudadano. También se acercó a la conferencia Rosa Aurora Freijaines, la esposa de Fernando González, uno de los 5 presos políticos que se encuentran detenidos en la base norteamericana de Guantánamo. Lo mismo hizo Carlos Permuy, hijo de una de las víctimas de la explosión que sufrió un avión cubano en 1976. El autor de aquel atentado fue el terrorista Luis Posada Carriles, quien se encuentra protegido actualmente por los Estados Unidos. Informaron para América Latina Luciano Rombolá de FM La Tribu, Argentina, y Alicia Stum de la Radio Ciudad Nueva de Paraguay. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar. Y uno de los temas que apasiona a mucha gente, pero que también trae muchas complicaciones a la hora de iniciar las discusiones, es el tema de las migraciones internas. Los países no quieren aceptar las migraciones internas acá en el Cono Sur. Y también los países están expulsando mano de obra barata para otros continentes. ¿Cómo se discute esto? Hay mujeres que son las más afectadas por esto porque son las primeras en emigrar para tratar de salvar una situación económica. No siempre son reconocidas en su estatus como migrantes. Vamos a conocer el informe que nos trae Ernesto desde una de las mesas. Exactamente, Mario. En el día de ayer se realizó un encuentro que tenía como clave principal destacar que ningún ser humano es ilegal, y con esa consigna convocaba la Red de Mujeres Migrantes en Argentina y la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas también de la Argentina. Como ya va a destacar Natividad Obeso en el testimonio que tenemos, en principio eran mujeres paraguayas que se reunían, pero viendo la problemática de los inmigrantes en general, decidieron realizar una organización de mujeres migrantes de todos los países en la Argentina. Expusieron entonces las problemáticas. El tema destacado desde siempre es la discriminación que sufren los distintos inmigrantes, y además este juego con la ignorancia, desde que quizás los inmigrantes desconocen la ley de migración, que es una ley nueva que, según nos destacaban, siquiera conocen quienes están aquí en Argentina trabajando en migraciones. Así que escuchamos el testimonio de Natividad Obeso, que es presidente de la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina. Nosotros hacemos trabajo de concientización, trabajo de información, también damos un trabajo de asesoramiento y también, obviamente, pues, ayudamos a nuestras mujeres, a nuestros compatriotas, a los migrantes en general, les damos contención, ¿no? Antes nosotros éramos una asociación de peruanos, pero sacamos la palabra peruanos dado a que realmente vimos que las mujeres eran demasiado discriminadas, eran demasiado explotadas, hay mucha violencia hacia las mujeres migrantes, y nosotros decimos, pues, las mujeres migrantes somos las que realmente levantamos las economías de nuestros países, tanto de destino como el país de origen. Acá en Argentina, con respecto a todos los consulados que existen acá en este país, todas las tarifas consulares son demasiado elevadas. Entonces los migrantes lo que se quejan es que realmente no pueden legalizar su documentación, no pueden regularizar su documentación porque realmente, o sea, no cuentan con el dinero suficiente. O sea, ahora acá en Argentina ellos ganan solamente para poder subsistir. Entonces, Natividad Obeso, desde la Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas de Argentina, destacaba las problemáticas que tienen las mujeres inmigrantes. Además, por último, para cerrar el informe, van a realizar todas las mujeres de inmigrantes de Argentina un encuentro en La Quiaca, en Jujuy, aquí en la República Argentina, del 12 al 14 de noviembre de 2005, donde ya están convocadas una cantidad importante de colectividades. Y bien, aquí continuamos avanzando entonces con este programa en que ya casi llegamos al final, y queremos señalar de que estamos ya preocupados también de poder contarles a ustedes cuál van a ser los horarios definitivos, Pepe Frutos, con los cuales mañana se van a realizar las marchas. Aún no hay acuerdo, ¿verdad? No hay acuerdo, Mario, tenemos que decirlo claramente. Sabemos que va a estar el presidente venezolano Hugo Chávez en el Estadio Mundialista de la ciudad de Mar del Plata, que se va a realizar una movilización que no está auspiciada por los organizadores de la Tercera Cumbre de los Pueblos, con la presencia de Diego Maradona, que la organización de la Cumbre de los Pueblos va a realizar su propia movilización, pero todavía no hay definidos horarios. Además, están los grupos de desocupados, los denominados grupos piqueteros duros, que van a movilizarse en la ciudad de Mar del Plata hacia el vallado que protege a la Cumbre de las Américas. Lo que sí está seguro es que nosotros vamos a estar en la transmisión, tanto de la marcha que se realice o las marchas que se realicen, y también desde el evento central, desde el Estadio Mundialista de Mar del Plata. La hora la tendremos en nuestro próximo encuentro, al cual los dejamos cordialmente invitados. Que tengan buenas tardes. Umar, Maya, Guaguanapa.